Amigos de Vidas en Red, conspiraciones. Bueno, conspiraciones tras los atentados de París. Qué menos. Cuando ocurre cualquier evento trágico como es este de París y las Torres Gemelas, tanto más, y produciéndose este último que he mencionado en los Estados Unidos, pues la gente le da por pensar. Le da por pensar y le da por sacar conjeturas. Y claro, algunas de estas conjeturas son bastante convincentes. Y es que cualquier conspiración, cualquier teoría de la conspiración que se precie, debe ser mínimamente convincente. Debe tener cierta verosimilitud. Si no lo tiene, pues evidentemente no se va a propagar. Y antes de nada, decir que las conspiraciones que voy a comentar son conspiraciones que os comparto desde mi más profundo escepticismo sobre cada una de ellas. Ya comenté en uno de los primeros podcasts, cuando empecé a hablar de conspiraciones, que hay niveles dentro de las teorías de la conspiración. Están aquellas conspiraciones que realmente son una ida de olla, son una locura, son una barbaridad, y luego hay otras que, aunque se llaman conspiraciones, no lo son. Son hechos. Como que, por ejemplo, las élites manejan y gobiernan por encima de los estados. Y de esto hay abundancia más que de sobrada. Así que bueno, vamos con conspiraciones sobre teorías de la conspiración, sobre los atentados en París. Y comencemos por el día 11. El día 11, que es un día mágico, cabalístico, sagrado. Extraño, ¿no? Y sabéis que este ataque, estos atentados se han producido en el mes 11, el mes de noviembre. ¿Y qué tiene de excepcional el mes 11? ¿Qué tiene de extraordinario el mes 11? Pues según la cábala, según los cabalistas y los masones y toda esta gente, el número 11 tiene un significado mágico, un significado oculto. Y de ahí que muchos eventos trágicos hayan ocurrido el 11 de septiembre, como por ejemplo el atentado en Nueva York a las Torres Gemelas. Es más, el primer avión que impactó fue el vuelo número 11 de American Airlines, el 11 de marzo, y Atocha. El día 11 del 11 a las 11 de la mañana se pactó el alto el fuego en la Segunda Guerra Mundial. Y el 11 de septiembre se dio un golpe de Estado en Chile. El 11 de marzo del 2011 hubo un gran terremoto en Japón. Algunos dicen que fue causado por HAARP, ese arma secreta capaz de causar perturbaciones geológicas y meteorológicas. El 11 de septiembre del año 90, George Bush padre hizo el llamado al nuevo orden mundial. El teatro Bataclan, no se pronuncia así, pero yo lo digo así, pertenece al distrito 11 de París. ¡Ah, amigos, qué casualidad! Por cierto, el mismo distrito en el que estaba la revista satírica Charlie Hebdo. El número 11 en la cábala se conoce como el arcano 11, la persuasión. Según la cábala hay 10 sefirot, 10 emanaciones de Dios, y el 11 está relacionado con el conocimiento oculto, con la fruta prohibida del Edén. Las 11 columnas que se levantan en los templos masónicos y que son los mismos que controlan las élites y que algunos dicen que están detrás de estos atentados en París. Bueno, pues este es un argumento que se da y que evidentemente tiene mucho de gratuito y de circunstancial. Si no es el mes 11, es el día 11, y si no es a las 11 de la mañana, la verdad es que las probabilidades de que haya un 11 de por medio son muy grandes, y esto es lo que tiene la numerología y este tipo de coincidencias. Pero vamos con una conspiración más. Hay algunos que dicen que en cada atentado, estos atentados son provocados. Y una prueba de que son provocados es que meten a actores dentro de la multitud. Y hay algunos investigadores en internet que dicen que se han encontrado las mismas caras en los atentados del tiroteo de Sandy Hook en la escuela primaria o en las explosiones de Boston y en París. Es más, dicen Y os habréis encontrado fotos, os voy a poner enlaces en este podcast y cuando saque el vídeo, pondré enlaces, aparece la misma cara, la misma chica aparece llorando en Sandy Hook, en Boston y en París. Las fotos parecen indicar que los chapuzas que organizaron el atentado, el autoatentado, contrataron a los mismos actores. Bueno, esto es una teoría que cuando tú la ves y tú ves las fotos, dices, ¡guau! ¡Caramba! Es la misma chica, una chica con el pelo liso, llorando, llevándose las manos a la boca. Y no, no es la misma chica, no tiene nada que ver. La chica de Sandy Hook y la de Boston, la de Sandy Hook se llama Amanda Medek y la chica de Boston se llama Carly Soto. No son las mismas. Tiene los ojitos así achinaditos o alargaditos, de tez blanca, pelo lacio. Pero no, no son las mismas. Y las fotos de mala calidad parecen apoyar esa teoría. En cuanto a la chica que aparece en París, todavía no se ha identificado su identidad. Pero, a ver, una pregunta. ¿Qué necesidad tienen de contratar actores para una tragedia así? Basta con poner una bomba que ya va a salir gente herida, gente llorando. No hay ningún propósito detrás de meter actores, a no ser que, digamos, que estos malvados que controlan el mundo tengan la delicadeza de no querer herir a nadie, pero eso no es así. Así que una teoría de la conspiración que circula en internet y que es muy creíble, pero no hay nada detrás. Hay una que no, que he investigado, pero no he llegado a comprobar si es así, y es la teoría de la conspiración del misterioso escritor de la Wikipedia que sabía, sí amigos, sabía que iba a pasar en París. Y es que, por lo visto, según un investigador de Internet, 2 horas después de los atentados había ya un artículo muy detallado en la Wikipedia. Cuando todos los periódicos del mundo estaban intentando recopilar los datos, la Wikipedia tenía un perfecto artículo bien argumentado con todos los datos, las cifras de los heridos, las cifras de los rehenes, todo estaba en la Wikipedia. Pero antes de las 12, de las 00 horas, se borró manualmente el registro de la publicación donde aparece cuándo fue publicada la noticia. Hay una versión de ese artículo en Wikipedia a las 23:06 en las que se hace este comentario. Mirad, este artículo se publicó a las 23:06 según el investigador de Internet. En una declaración televisada en aproximadamente a las 23:58, el presidente francés, François Hollande, declaró el estado de emergencia y el cierre de fronteras para el conjunto de Francia. Esto se publica 52 minutos antes de que el presidente François Hollande declarara el estado de emergencia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, amigos? ¿Cómo es posible que la Wikipedia, casi una hora antes, sacar a las declaraciones del presidente François Hollande? No es que ya estaba todo orquestado, no es que ya estaba todo preparado para dar las noticias con cuentagotas y aterrorizar a la población mundial por medio de un atentado que era un gran teatro, de un psicoteatro, para horrorizar a la gente, someterlas por el temor y meterles miedo. Bueno, esto no está demostrado, evidentemente. Según este investigador, en la versión de las 23:18, 23 horas 18 minutos, que está presente además en la versión de las 23:06, los terroristas gritaron Allahu Akbar y esto es para Siria, según relataban en el artículo de la Wikipedia los rehenes del teatro. Bueno, amigos, esto suena, la verdad es que suena muy bien, suena muy misterioso, pero yo no tengo todavía ninguna prueba de que esto ocurriera así. Pero ¿qué me decís de los gamers? ¿Qué me decís de los fanáticos de los videojuegos, de las series de televisión, etcétera? Según los jugadores de Battlefield 3, Battlefield 3, hay una parte del juego que es una misión en París, en la que los jugadores tienen que detener un atentado en París. ¿Y sabéis cuál es la fecha del atentado en París? 13 de noviembre. 13 de noviembre del año 2014. Increíble, ¿verdad? 13 de noviembre del año 2014. Es decir, se han equivocado por un año, pero oye, en el mes y lo demás no se han equivocado. Qué cosa tan extraña, ¿verdad? Qué cosa tan perturbadora. Tremendo. Bueno, esta es una teoría de la conspiración, pero ahora voy a daros una noticia. Una noticia contrastada. Esta es una noticia que apareció en Russia Today y apareció en muchos periódicos. Una noticia real. 2 horas después de los atentados en París, un campo de refugiados sirio en Calais, en Francia, 10.000 metros cuadrados de campo de refugiados en donde había sirios, bueno, había más gente, evidentemente, de otras nacionalidades, ardió de tal manera que los bomberos no pudieron acudir por la intensidad del fuego y se quemó todo. Este campamento de refugiados ha sido una zona muy conflictiva donde ha habido enfrentamientos entre refugiados y policía. Fue una venganza. Hubo una venganza de los franceses a este campo de refugiados. Bueno, lo cierto es que esto es real, la noticia ocurrió, pero no se puede afirmar que fue una venganza y las autoridades policiales, alcalde de Calais y todo lo demás, dicen que no, que bajo ningún concepto. Y bueno, voy a terminar con una noticia falsa, la desmentida totalmente. Y es que estuvo circulando por internet que antes de que se perpetraran los atentados en París, los odiosos atentados en París, el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, el califa Abu Bakr al-Baghdadi, hizo unas declaraciones anunciando lo que iban a hacer en Francia y cómo iban a sufrir los franceses. Bueno, esto no es cierto. Es cierto que hubo unas declaraciones antes de los atentados en París del líder espiritual, militar, criminal del Estado Islámico, pero no hace ninguna mención a la cadena de ataques terroristas que golpearon la capital francesa. Solo dijo que los miembros del Estado Islámico nunca van a abandonar la lucha. Y con esto termina este podcast de hoy, amigos. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de teorías de la conspiración, hay que examinar fuentes y no dar como ciertas cosas que no lo son, que pueden parecer más o menos interesantes, pero yo recomiendo que si retuiteáis estas cosas o las comentáis en vuestro blog, por lo menos añadid que no se ha confirmado, que no hay fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay una noticia que me pasó Rupert del señor Daniel Stulling, el conocidísimo escritor, prolífico escritor, conspiracionista, que él cita a un señor estadounidense que él dice, en este artículo, que tiene fuentes de que hubo un apagón digital la noche de los atentados. La noticia en cuestión la podéis encontrar en paulcraigroberts.org, y el titular dice que la seguridad francesa se quedó ciega durante los ataques en París. Y él, claro, él comienza el artículo, que ya a mí me parece un poco sospechoso, diciendo: he recibido un informe de que la seguridad europea fue atacada, ciberatacada masivamente en los sistemas franceses 48 horas antes y durante los ataques en París. Entre otras cosas, estoy traduciendo del inglés con mi inglés cutre, el ataque echó abajo la red móvil de datos, los sistemas de vigilancia policial, y no fue exactamente un ataque de DDoS, sino fue un sofisticado ataque que apuntaba a las debilidades de la infraestructura de hardware. Este ataque está más allá de la capacidad de la mayoría de las organizaciones y requiere una capacidad que no se le puede atribuir al Estado Islámico. Un ataque de esta escala es tan difícil de lanzar que las autoridades no pudieron recuperarse y que fue un ataque muy coordinado y que, en fin, poco más o menos está diciendo: mira, esto fue, digamos que los mismos franceses desconectaron los sistemas de vigilancia para que los terroristas pudieran entrar, salir y moverse con libertad. Esto está en la paulcraigroberts.org. Y no, amigos, aquí no hay ninguna fuente. O sea, es decir, pues, un pajarito me ha dicho, señor Paul Craig Roberts, un pajarito me ha dicho no es como que muy fiable, ¿no? A no ser que usted sea un periodista de raza tan, tan creíble que dices tú, bueno, es que este hombre se ha jugado la vida tantas veces y ha dado tantas noticias ciertas que hay que creérselo. Yo sí comenté que fue muy extraño y hablando con amigos míos del 1.0 fue súper extraño que hubiera muy pocos datos durante los atentados, es decir, muy pocos tweets, muy nada. Yo recuerdo la televisión chilena, la prensa chilena, la prensa mexicana comentaban algo de gente que estaba tuiteando, pero es que no había nada. Esta mañana discutiendo con mi amigo David por Telegram, qué gran aplicación Telegram, casi tan buena como Boxer, me decía, hombre, pero es que no todo el mundo tiene repercusión. Ya, no todos tenemos repercusión. Pero está la teoría de los seis pasos, es decir, todos tenemos un amigo que tiene otro amigo que tiene otro amigo. Yo creo en el poder multiplicador de Twitter. Y si tú tienes un amigo que está en un tiroteo en el Teatro Bataclán, tú lo vas a retuitear y lo vas a mandar por todos lados, toda tu familia, todos tus amigos, todo tu instituto, todos tus compañeros de trabajo. Y por ahí habrá algún blogger o algún super tuitero que lo retuiteará y saldrá por todos lados. Pero hubo un misterioso apagón. Y amigos míos del 1.0, que bueno, sí, que se manejan con las tecnologías y que son gente que no son la abuelita, no, son gente joven que decían, es que fue súper extraño. Fue súper extraño lo poco que había. Mirad, hay una imagen horrible, porque esto ha sido horrible. Por cierto, no menos horrible que los atentados de Atocha. Y sin desmerecer a los muertos franceses, que son tan víctimas como los de Atocha. Lo de Atocha se nos ha olvidado rápidamente. Y eso es odioso, lo rápido que se nos ha olvidado cuando fue un atentado aún más terrible, dentro de lo terrible que fue lo que ha pasado en París y en Charlie Hebdo y en Bagdad y en Siria y en Irak y en todos lados. Son muertos con la piel más oscura o más clara, pero seres humanos. Bueno, lo que quiero decir es que todo el mundo llamaba se preguntaba qué poca información había. Hay un vídeo grabado por un que salió después, un vídeo grabado por un vecino que vivía frente a la puerta trasera del teatro. Por cierto, el Teatro Bataclán, los dueños tuvieron que venderlo porque ellos manifestaron varias veces su apoyo a Israel y este teatro sufrió ataques y amenazas de musulmanes porque sus dueños se habían posicionado políticamente al lado de Israel. Por cierto, de Francia están saliendo más judíos que nunca. ¿No lo sabíais? O sea, están saliendo judíos a tope. El primer ministro israelí se dirigió a los judíos franceses diciendo, las puertas están abiertas para vosotros. ¿Qué hacéis en Francia? Este es vuestro hogar. Esto es Israel y este es vuestro único hogar. Y no me extraña que los judíos piensen eso. Y no me extraña que los judíos estén saliendo de Europa. Y estos son números reales. Esto ya no es conspiración. Los judíos están saliendo de Europa porque se están produciendo muchísimos ataques de población musulmana a judíos. No de nazis a judíos, de musulmanes radicales, por supuesto. No todos los musulmanes son iguales a judíos. Entonces, vuelvo al tema que me enrollo. El tipo este, el vecino, estaba grabando con su vídeo, que por cierto, qué puñetera manía, perdonadme la expresión, de grabar con la cámara en posición vertical, tío. O sea, pero, ¿por qué lo hacéis? ¿Por qué grabáis vuestros vídeos en posición vertical? ¿Porque es más cómodo para la mano? Bueno, pues el tío este graba cómo la gente sale desfavorida, cómo la gente cae muerta a la puerta del local, cómo chicos arrastran el cadáver de su amigo dejando una estela de sangre en el suelo. Y hay una chica que está herida, que no se puede mover de la entrada del local y que estando de costado saca su teléfono móvil y se pone a escribir. La imagen es, me pareció desoladora. Seguramente no estaba contando en Instagram, me han herido. No, seguramente estaría comunicándose con su familia, enviando un mensaje o algo así, ¿no? O hablando con la policía, que es lo que haría cualquier persona sensata y seguramente lo que hacía esta pobre chica. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? El estado de emergencia permite bloquear comunicaciones y controlar la información que se da. Por lo tanto, no es descabellado pensar que hubo un control de Internet. Los estados tienen las herramientas para hacer esto y la NSA, ni te digo, ni te digo. Bueno, conspiraciones aparte, entiendo que este podcast para algunos puede ser tratado como una frivolidad. No lo es, no lo es, aunque en algún momento me haya puesto un poco dramático. Simplemente el propósito del podcast, este podcast, es alertaros de que hay mucha falsa información en Internet y debemos ser muy críticos para discernir qué es buena información de qué es simplemente bulos. Hay un vídeo que me han pasado dos amigos, dos buenos amigos de Internet. Me lo pasaron el domingo por la noche. Es un vídeo claramente propagandístico y es un vídeo donde se toman escenas reales de imanes diciendo vamos a ir a Europa, vamos a multiplicarnos, vamos a echar a los europeos de Europa, los europeos son débiles, los europeos no tienen hijos, nosotros vamos a tener hijos con las europeas, vamos a llenar Europa de musulmanes, vamos a acabar con ellos. Salen escenas de refugiados diciendo aquí hay dinero, venid aquí porque hay dinero. Salen imágenes del memo del Donald Trump diciendo, bueno, diciendo una cosa que aunque el Donald Trump es un memo y es un tío bastante desagradable, mi apoyo a todos los amigos latinos en Estados Unidos y a todos los españoles también, porque estos tíos, estos estadounidenses catetos, meten en el mismo barco a los latinos que a los españoles. Quiero decir, no tengo nada en contra de los latinos, pero simplemente no tenemos nada que ver. O sea, somos europeos, los otros son americanos. Punto. Pero bueno, estos tíos se creen que todos somos mexicanos, que el peruano es mexicano y que el español es mexicano, ¿no? Estos ignorantes pues son así, ¿no? Pero aunque Donald Trump es un memo, él decía una cosa, ¿no? ¿Os habéis fijado en las imágenes? ¿Os habéis fijado que la gente que entra, los refugiados que entran en Europa, son todos hombres jóvenes en una edad militar? ¿Podrían ser perfectamente soldados? ¿No os parece extraño? Y aunque este señor ha metido la pata en muchas ocasiones, la afirmación es verdadera independientemente de quién la diga. Ya la puede decir el tonto del pueblo o lo puede decir un catedrático en ciencias sociales. Eso es cierto. Es cierto que también entran mujeres y niños, pero la gran mayoría de gente que entra son hombres jóvenes. Y que dentro de las riadas humanas que están entrando en Europa, amigos, vosotros no os hacéis la idea de la cantidad de gente que está entrando en Europa. Y bueno, hay un programa del Follonero hablando del tema de los refugiados. Es un drama el tema de los refugiados. Yo no voy a poner en plan nazi diciendo que se queden en sus casas. No, porque eso hay que ser desgraciado. Pero dentro de la buena gente que huye de la guerra, de la gente honrada, de la gente buena, de la gente trabajadora que huye de la guerra, entre medias del rebaño, se esconden lobos. Se esconden lobos porque saben que pueden entrar en las fronteras europeas sin problema ninguno. Sin problema ninguno. Entonces, hay un vídeo que un poco parece que está diseñado como para alertar, y el propósito del vídeo claramente es meterle al europeo, sobre todo a los alemanes, meterles el miedo en el cuerpo diciendo esta gente son de... cuidado, que estos son criminales y tal. Pero la verdad suele ser más difícil, ¿no? Hay un tuit que me gustó muchísimo. Iba a decir que iba a terminar, habéis dado cuenta, ¿verdad? Pero tengo tantas cosas que decir que... Hay un tuit que me encantó y decía, imagínate que estás en un atentado en el teatro este de París y sales huyendo de los musulmanes malos con pistolas y AK-47, y cuando sales huyendo te encuentras una valla. Este genial tuit viene a decir lo siguiente: oye, qué cosa tan terrible es que en tu casa, en tu ciudad, haya musulmanes pegando tiros y matando gente. El problema es que te pongan una valla que te impida ir, una valla que te diga, no, no, no, amigo sirio, tú te quedas en Siria. Vale que te estén arrasando las bombas tu casa y que no tengas comida, agua, y encima están viniendo estos tíos degollando gente. Pero tú quédate aquí. No, yo creo que hay que dar asilo político a los que hay que dar asilo político. Pero Europa no está haciéndolo bien y a Europa se le van a colar todo, bueno, se le han colado todo tipo de pájaros. Parece ser que uno de los terroristas entró junto con las multitudes sirias y se dejó su pasaporte sirio. Algunos conspiracionistas dicen, hay que ser tonto, ¿cómo pueden dejarse un pasaporte sirio? Esto es como el pasaporte de Mohamed Atta en las Torres Gemelas. Es decir, ¿cómo es posible que ardan las Torres Gemelas, que arda todo, menos el pasaporte de uno de los pilotos que impactaron contra las Twin Towers? ¿Cómo es posible? Bueno, ahí hay material para conspiración, sin duda. En el caso de Europa yo no lo veo tanto, porque esto no es un avión que se ha estrellado, esto es un tío que seguramente sabía que iba a morir. Entonces yo no sé si le importaba tres pimientos llevar el pasaporte en el bolsillo de atrás, o a lo mejor decía, bueno, si tengo una oportunidad de huir, no voy a ir a mi casa a por el pasaporte, más vale llevarlo en el bolsillo del pantalón o en la chaqueta o donde fuera. O sea que ahí no me parece que haya tal conspiración. Pero bueno, haciendo una reflexión, y ya termino, ahora sí que termino con esto, si debemos de tener bastante calma. Hay una viñeta que me gustó mucho. Salen dos personas discutiendo, ¿no? Y dice, oye, ¿qué podemos hacer con este problemón que tenemos? Y un tío decía, bombardear Siria, bombardear a ISIS. Y otro decía, no, hombre, hay muchas más cosas que podemos hacer, como por ejemplo dejar de venderles armas. Es que se le están vendiendo armas a esta gente. Dejar de alimentar con armas y dinero a ISIS, que se le están dando millonadas. Dejar de intervenir en Oriente Medio. Tener programas educativos. En lugar de venderles armas, tener programas educativos, de higiene, que mejore las condiciones de la gente. En fin, había Henry Ford, creo que era Henry Ford, que decía, mirad, yo acababa con el comunismo en 2 minutos. En plena Guerra Fría, ¿eh? Muchos de vosotros no sabéis ni siquiera qué es la Guerra Fría. Pero cuando la Unión Soviética estaba en auge y había una Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Henry Ford dijo, yo acababa con el comunismo en 2 minutos. Simplemente a cada comunista le ponía en las manos un catálogo del Corte Inglés. Bueno, del Corte Inglés de Estados Unidos, ¿no? Creo que eran las galerías Sears. Y a cada uno le daba un catálogo, como diciendo, ostras, es que en Occidente puedes comprar un montón de cosas bonitas. ¡A la porra Lenin! ¡A la porra Lenin y la madre que lo parió! Pues una forma inteligente de luchar contra el Islam radical no sería el consumismo, sino sería decirle, mirad, se puede vivir mejor. Mirad, mujeres, vosotras tenéis derechos. Tenéis derechos, sois iguales que los hombres. Podéis conducir un coche, podéis trabajar, podéis estudiar una carrera universitaria y ser madres. No hay ningún problema. No tenéis por qué vivir en casa encerradas con un burka. Son cosas que se podrían hacer. Y no caer en la cosa fácil de, venga, vamos a bombardear a esta gente. No, porque dentro de la gentuza se cuela en una gran masa de gente atemorizada. Y al final van a pagar justos por pecadores. La reacción de Francia bombardeando Rafah, pues sí, es una reacción que puede decir, jolín, pues mira, ¿qué valor tienen los franceses? Tiran la bomba, les importa tres leches y tienen su pequeña venganza. Pero al final, seguramente esas bombas, pues pasa lo que pasa a Estados Unidos, que hay bombas que caen en casa de los malos, pero a veces los malos se esconden en escuelas y en hospitales, porque los malos no son tontos. Si lo llevan haciendo los palestinos toda la vida, lo lleva haciendo Hamás toda la vida, para que luego salgan titulares diciendo Israel bombardea una escuela, mueren tantos niños. Pues claro, ¿te crees que los malos son buenos? ¿Tienen un gran sentido del honor y de la defensa y de los derechos humanos? No. Así que otras soluciones para los mismos problemas de siempre. Amigos, sed críticos. Leed. No veáis televisión. No veáis Salsa Rosa. Cuestionadlo todo. Buscad la verdad. La verdad está ahí fuera. Investigad y sacad vuestras propias conclusiones. Esto es Vidas en Red y yo soy Converso. Hasta pronto.